Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, lo que pasa aquí. Prepárate para la auto marcha. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. And it's a ode to my enemies. I ain't got the energy. Believe you don't wanna see my inner beast. Move. I'm insane in the membrane. I pop speakers in the party like champagne. Que arranque siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canío super flaco. Yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canío rollo a lo Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y vas a notar. Que los sureñitos, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa? ¿Tú ya terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buena cuando son las 12 en punto de la mañana. Una hora menos en la comunidad canaria. Estoy escuchando el La Blas Party, el programa de rap de Onda Terral. Y hoy tenemos una horita, bueno, una horita, más de una horita de dedicatoria, porque hoy el protagonista sois vosotros, los oyentes, que me habéis pedido unas canciones y yo os lo pongo. Y vamos a empezar con la primera petición. Vamos a escuchar y así comienza el La Blas Party. Rodríguez, y una de las canciones que más me gusta escuchar de hip hop, Lil Homies de Tupac. Clutching his Glock, screaming outlaw, busting on my enemy's block. Educated on these cold streets, getting money, making dummies out the police. Ain't no peace for an adolescent nigga to rap. To be a thinker, blood smoking 24/7. Everyday drinker, got my diploma, but I never learned shit in school. More money, more bitches, more murder, fool. Always the young niggas getting this shit. She wouldn't stop the conversation, so you called her a bitch. Busting on paper thin, motherfuckers. Drinking gin before you get to sinning on the buses. Empty this clip, pass by like you didn't know me. Everybody ducking, my fucking lil homies. Lil homies on the ride, niggas gonna die tonight. Let's get high tonight. My lil homies. Lil homies on the mash, money's from these punk police. Cause lil niggas run the streets. Lil homies on the ride, niggas gonna die tonight. Let's get high tonight. Lil homies on the mash, money's from these punk police. Cause lil niggas run the streets. I remember when you was just a lil G, flirting with death, playing Russian roulette, screaming kill me. Hey there, young nigga, what you smoking on? Mad at the world, bitch, you came from a broken home. Let a squad put your mob in sick. A bunch of adolescent niggas spitting major shit. Tell me, young nigga, if you die, let me know. Would your heart feel pain watching as your mother cries? Will all your homies ride, or will they all get high and talk about how you died? Young niggas on a mission to complete, getting G's back in heat, bringing havoc to the fucking streets. Nobody knows why he took a phone call and unloaded on the whole front row. Try to tell him, but he act like he don't know me. Pull out his pistol and show my lil homies. Lil homies on the ride, niggas gonna die tonight. Let's get high tonight. Lil homies on the mash, running from these punk police. Cause lil niggas run the streets. Lil homies on the ride, niggas gonna die tonight. Let's get high tonight. Lil homies on the mash, running from these punk police. Cause lil niggas run the streets. Bomb 16 on death row, busting on them phony motherfuckers. Cause the big homies said so. Niggas knew I was a nutcase, quick to blast. Living underage, but it'll blaze on your bitch ass. Is there heaven for a G? And if it is, will I finally get to be at peace? On these streets ain't no peace. Shell shock shows, making money off of crack sales. Young black male, unable to change cause it's a cycle. Plus nobody knows the evil that they might do. Lil Moo, Big Yacht, K Castro, Big Mouth, Hussein, call them outlaws. Telling the world to be equipped when these young motherfuckers rip shit. They don't quit. truth down on me. Pull a pound on me, bust like he didn't know me. My fuck my little homies. Little homies on the ride. Niggas gonna die tonight. Let's get high tonight. Little homies little on the mash. Running from fucking these fuck police. Niggas. Cause little niggas my run the streets. Homie. Little homies on the ride. What you niggas, niggas wanna gonna do? Die what tonight. Niggas? My fucking little homies. Little homies on the mash. Running from these fuck police. Cause little my niggas run the streets. Little homies on the ride. Jupiter now the language ready to bust on you, motherfucker. What the little fuck you niggas wanna do, nigga? Running from these pump nigga, police. Take your shit off. Little homies. We robbing motherfuckers, nigga. Thug life. Pues ahí teníamos nuestra primera dedicatoria, nuestra primera petición, y cómo se nota que la gente está escuchando en la Blast Party, porque pide cositas buena, buena ahí, Tupac, West Coast, motherfucker. Y ahora seguimos con más cositas, porque aquí viene la segunda petición. Shh, vamos a escucharlo. Buenas tardes, Kike, soy Carmen, ¿qué tal? Pues nada, te mando este mensajito de audio para pedirte una canción de 50 Cent, que es Just a Little Bit. Besitos. Yeah. Shady. Aftermath. Gee, you near. Damn, baby, all I need is a little bit. A little bit of this, a little bit of that. Get it cracking in the club when you hear the shit. Drop it like it's hot, get the work in that back. Girl, shake that thing, yeah, work that thing. Let me see it go up and down. Rotate that thing, I wanna touch that thing. When you make it go round and round, I step up in the club, I'm like, who you with? See you need in the house, yeah, that's my clip. Yeah, I'm young, but a nigga from the old school. On the dance floor, a nigga doing old moves. I don't give a fuck, I do what I want to. I hit your ass up, boy, I don't want you. Better listen when I talk, nigga, don't trip. Yo, heat in the car, mine's in this bitch. I ain't tryna beef, I'm tryna get my drink on. Now my diamonds, my fitted and my mink on. I'ma kick it at the bar till it's time to go. Then I'ma get shorty here and I'ma let her know. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the licking it in a little bit. 50 coming out your stereos. Hard to tell though, cause I switched the flow. Eyes a little low, cause I twist the jaw. Pockets on swole, cause I moved the O's. My neck, my wrist, my ears is froze. Come get your bitch, she on me, dawg. She must have heard about the dough. Now Captain, come on and say low. I get it crunk in the club, I'm off the chain. Number one on the chart all the time, man. When the kid in the house, I turn it out. Keep the dance floor pack, that's without a doubt. But shorty shake that thing like a pro, man. She backed it up on me, I'm like, oh man. I got close enough to her so I know she could hear. System thumping, party jumping, I said loud and clear. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them all, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the lick in it, in a little bit. Baby, you got me feeling right, you heard me. My mama gone, you can spend the night, you heard me. I ain't playing, I'm trying to fuck the night, you heard me. Clothes off, face down, ass up, come on. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them all, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the licking it in a little bit. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them all, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the lick in it in a little bit. Gracias, Carmen. Otra que sabe de música, 50 Cent, que fue descubierto por Eminem y lo contrató Aftermath, la discografía de Dr. Dre. Muy guapo, muy guapo este temazo de Yes a Little Bit de 50 Cent. Y ahora pasamos a otra petición. Carbón, ¿qué pasa, chulaco? Un besito de tu hermano el canillo DJ, guapo. Escucha, que te iba a decir, para que me ponga un temón de los que tú ya sabes. Para que me ponga Roof en R&B del guapo, señores. Roof en No More. Ya tú te encargas de decir por ahí que tiene una versión malaguita de Luther King y Diva, ¿no? Pues nada, un besito, hermano. Te quiero. Hasta luego. Sit back and chill, yeah. Give me a second and let me tell you how I feel. It's all around town, you been stepping out, running your mouth about what make you think I wouldn't find out. Wasn't I there for you, truly care for you? Maybe my love was just too much. Could've had a good, now love is gone. Now it's back to your head with the 5411's on. Does he lace you with the fine thing? Does he? You was all about, but I'm having doubts, cause I see you trying to play me out. And when I brought my car to crib with beef, didn't I represent you when I caught him in the streets? So let me get the keys to the Lex, and then my checks, and then my hang up a catch around your neck, babe. Does he lace you with the finer things? Does he make you wanna scheme it, baby? Does he hit it from the front to back? Oh. Y me dice que tú te encargas de decirlo cuando lo dice el todo, el mamón. Es para meterle con la mano abierta. Pues era un temazo guapo este, No More de Ruth End, un poquito de R&B para el cuerpo, y seguimos con más peticiones porque del Canio DJ pasamos a... Soy la Vane. Ponme la canción Siente de Sara Socas y SFDK. Un besito y muchas gracias. Toma una curva mala con un ala rota. El polen apunta pala y bolsa pa' la mota. Siempre tuve taras, tú albergabas otras. Y hoy te explotan todas las caras a tu y Sara Socas. ¿Qué te voy a decir? Sabe tu mamá que tú estás por aquí, poniendo a tu leche en el Queen. Recojo la sala en San Luis, una semana en la Macarena. Así que vamos a juntar nuestras voces de arena por fin. Pero hagamos un tema, cualquiera te frena en un fin. Quédate a mi vera que la beba va a abrir. Llora por la pena la mamá de Bambi. Yo soy un hortera, yo no soy un dandy. Quedo con ventañeras pero para escribir. Que se va de duro pero es un bambimbo. Ya ni cerradura le rompí el bombín. Ahora que me apuro saco el latín din. Con mi línea son bin, con mi nombre es un buen comodín. Esto se baila levantando un hombro arriba. No, el culo por el suelo y por encima gasolina. Los tengo en el anzuelo, adictos a mi purina. Todos pidiendo de mi droga, que es mi funky col Medina. Siente el calor del hogar, no te quieres ser la parte de atrás. Siente el aroma del gas, el sonido desde el bajo de jazz. Con tarjeta me regalan petas, entro por la jeta al fistón. Si lo mío tan fuera no vale la pena, así que adiós, muy buena, let's go. Bailando junto a la Macarena, estoy con una pelirroja, dos rubias y cuatro morenas. Buscando un party por la Alameda, pero Saturno me está llamando, me piro a escribir otro tema. Este tipo de vida no existe rutina, no sé distinguir entre lunes y viernes. Si suelta la rima dentro de una cabina hasta que no terminas, aquí no se duerme. Lo dejo, le pego, me alejo, me quedo. Son dudas que nunca despejo en mi mente. Luego recuerdo que vivo en un sueño y entonces deseo que dure para siempre. Escribo una frase y olvido el estrés. Follo con la base y fumo el piti de después. Y para cerrar con clase traje este Purple Haze. Mientras el máster se hace suena Purple Rain. Siente el calor del local. La parte de atrás. Siente el aroma del gas, el sonido de su bajo de jazz. Estamos rimando hasta que el sol sale, si estoy con lo mío nada sale mal. Estamos bebiendo y tú lo sabes. Tu acento y el mío tienen sabor a sal. El casondeo que traíamos anoche el Canio DJ y yo con Sara Soca se defeca colaborando con los mojones cocidos. Se desfeca, qué bueno. Bueno, pues de... Por cierto, que esta señorita Vane es la que dice... ¡Escúchenlo! ¡Escúchenlo! Esa es nuestra Vane. Y ahora pasamos a otra petición. Vamos a escucharlo. Hola, soy Paco y me gustaría escuchar Who Am I de Snoop Dogg. Un abrazo muy fuerte a mi amigo y compañero Quique. Un saludo. Esto sí que es un temazo. From the depths Kings of the sea. Back to the block, Snoop Doggy Dogg, Funky, yeah, the dot. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. Nine trips ain't the years in for me to fuck up shit. So I ain't holding nuts back, and motherfucker, I got five on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a nigga on his back. Yeah, so peep out the manuscript. You see that it's a must we drop gangsta shit. What's my motherfucking name? To the wild, creeping and crawling, Yiggy, yes, yo, and Snoop Doggy Dogg in the motherfucking house like every day. Dropping shit with my nigga, Mr. Dr. Dre. Like I said, niggas can't fuck with this. And niggas can't fuck with that shit that I drop, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the motherfucking top. Tick tock, now with a Glock, just some nuts in the cock. Robbing motherfuckers, then I kill them blood cops. And I step through the fog and I creep through the small, cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy, oh. Your hands in the motherfucking air and wave the motherfuckers like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch it stink. Why? Cause doggies on the gang. My bank rolls on swole. My shit's on hit legit, now I'm on parole. Stroke with the dog pound right behind me, and up in your bitch is where you might find me. Laying that, playing that G-bang. She want the nigga with the biggest nuts, and guess what? Is I and I am him, slim with the tilted brim. What's my motherfucking name? Pues ahí teníamos a este Snoop Doggy Dogg, que ahora es Snoop Dogg, con el What's My Name, el Who Am I. Guapísimo, esto lo podéis encontrar en el primer álbum que hizo, Doggy Style, que fue un pepinaco. No sé si vendieron disco el tío este con el Doggy Style. Y de Snoop Dogg pasamos a otra petición, vamos a escucharlo. Soy Sofía, me gustaría escuchar la canción de Anchor titulada Cárcel de Oro. Un besito muy fuerte. Tengo a mis sueños en ayuno. Vivo en una casa para dos, donde solo ríe uno. Otra mañana preparando el desayuno, pensando qué hay detrás de este jodido muro. Y si salto, y si lo salto, y si te dejo y me largo, y si dejo de pensar en todo el daño que te haré si marcho. ¿Acaso no me ves muriendo en vida? Que soy un niño en carnavales disfrazado de mentira. Ya te dije que ya no podía, pero pero sabes que la pena hará que vuelva cada día. Y con eso juegas, con mi desidia, con la familia, como si yo fuera el malo y tú la Biblia. Y otro beso vacío que sabe a tiempo perdido, como el que comparte piso con alguien desconocido. No me salva ya pensar que un día fui feliz contigo. Veo fotos de los dos y solo hay uno que ha crecido. Si lo pienso, veo que nunca fuimos un equipo, porque solo estamos bien cuando no te necesito. ¿Dónde estabas tú cuando no alcanzó el dinero y llegaba del trabajo y ni un te quiero por lo menos? ¿Dónde estabas tú de enero a enero cuando te buscaba y me evitabas y dejabas mi autoestima por los putos suelos? Me iré porque me quiero y porque una cárcel de oro encierra igual que una de acero. Y tú no podrás ni sentir la quemadura que tengo en mi cuerpo. Esa mirada no se puede olvidar, la penitencia de nuestro recuerdo. Es un corte profundo y no se puede curar. Quiero jugar de nuevo, pero te llevaste todos mis juguetes favoritos al trastero. Ya no me siento un niño si te veo, más bien un niño castigado en el colegio sin recreo. Pero me veo y no me veo. Cuando tú te duermes me quedo mirando al techo a ver qué ideo. Quiero dejarte y no dañarte por hacerlo. Creo que creo que no creo y tienes que entenderlo, porque volar separados no es un fracaso. Mis alas se cansaron de volar siempre tan raso. Volar tan bajo, no llegar alto. No quiero pasar por esta vida sin sentirla como hacen tantos. Hoy cojo y salto, ya no me aguanto. No nací para encerrarme en unos brazos a cal y canto. Sientes el llanto, lo llevo dentro y pesa. Gracias de verdad por todo lo que hiciste, pero no compensa. No me llena, no me llenas, me muero de pena por decirlo, pero si me voy creo que sentiría alivio. Y me acordaré de ti, veré fotos y vídeos, pero tengo que pasar por eso si quiero estar vivo. Auxilio, mi cora pide exilio, me asfixio, quédate con todo, mi mente es mi domicilio. Y de verdad que fue bonito el idilio, pero tengo que marcharme si quiero encontrar mi sí. Y tú no podrás ni sentir la quemadura que tengo en mi cuerpo. Esa mirada no se puede olvidar, la penitencia de nuestro recuerdo. Es un corte profundo y no se puede curar. Pero cae la noche, me siento tan frío. Lanzas mil reproches, llenan mi vacío. Y que quede claro, yo no fui el malo. Se perdió lo nuestro, estoy ahí. Pues ahí teníamos a Amcor, un temazo guapo de este catalán que tiene muchas canciones muy, muy chulas, ¿eh? Muy chulas. Hay que escuchar a Amcor porque tiene muchas canciones muy chulas y muy guapas. Y de Amcor pasamos a otra cosita, ¿no, Eugenio? Hola, soy Eugenio y me gustaría escuchar la canción The Next Episode. Y qué es lo del bueno, compi. Top dog, bite 'em all, nigga, burn this shit up. DPGC, my nigga, turn that shit up.

cerebro modula para que no haya hiperreflexias. ¿Pero el mío? El tuyo está inhibido. No tienes control sobre tu movimiento, ¿ves? No es preciso, fluido, disociado. Ejerzo en ti el reflejo exagerado. Siempre el mismo, típico, entumido, estereotipado. Pero agilidad. ¿Eh? Coordinación. Cuanto más rápido estires el músculo, más fuerte haré la contracción. Te explico, no te permito hacer el movimiento tan variado y amplio como el resto de mortales. Movimiento con menos rangos articulares y los tejidos blandos irán cambiando su viscoelasticidad. Me van retrayendo. En efecto, es en parte a los cambios que se van ejerciendo en la musculatura. El patrón de postura, no obstante, solo soy el detonante. Tengo aliados con una misión peor, la de implantar en ti el dolor. La de implantar en ti el dolor. La de implantar en ti el dolor. La de implantar en ti el dolor. Espasticidad, nadie sabe de ti, pero estamos aquí para dar visibilidad. ¿Quieres venir a por mí? Solo quiero dormir. Quiero mi tranquilidad. Quiero pensar en el mar y gozar. Y convivir sin hostilidad con tu criminal agresividad. Espasticidad. Nadie sabe de ti, pero estamos aquí para dar visibilidad. ¿Quieres venir a por mí? Solo quiero dormir. Quiero mi tranquilidad. Quiero del mundo la complicidad. Y convivir sin hostilidad con tu criminal agresividad. Está bien, espasticidad. Me ha quedado claro la gravedad. Que no hay cura y que usted perdura dentro de mí y con sus aliados anularme es el reto. Pero una cosa le quiero decir, que no le voy a permitir que me arrebate mi día a día por completo. ¿Seguro? No será fácil caminar, más que difícil. Lograré ser uno más, aportar, aunque para llegar me tenga que arrastrar por el suelo como un reptil. Y sí, mi familia luche también, sufra tal vez, es lo normal de ver a su hijo poder marchitar, empotrar el sofá. Los límites los pondré yo. ¿Cómo? Lo que oye. No te equivoques. No me provoques. Morderé con la boca para ponerme la ropa. Lo que toque. Buscaré mis mañas para protagonizar hazañas. De mayor o menor. Pero no seré solo espectador. Veremos. Lágrimas de dolor se mezclarán con el sudor. Incapacidad y frustración querrán estar en todas. No lo dudes. Lo sé. Les generaré una obsesión. ¿Con qué? Con mi superación. Iluso. Hasta seré feliz incluso. Pues teníamos a El Anki con su espasticidad, muy guapo el tema. Y ahora, después de nuestra compañera Davinia, más peticiones. Soy Maribel y me gustaría que me pusieras la canción ¿Quién manda?, de Mala Rodríguez. Muchas gracias, un abraciño grande desde Santiago. Suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es importante.

El joven de 16 años que se suicidó el lunes dejó una nota en la que hablaba de las amenazas que sufría en el instituto. Cuenta que le robaban y le hacían la vida imposible. Perdón, mamá, por favor, lucha por estar bien. Dile a papá que lo quiero, lo siento si os defraudé. A mi hermana que sea fuerte, que siempre la cuidaré. A mi perro, gracias por ser el único en serme fiel. Y lágrimas mojan el papel. Este es mi último adiós. Quien abusa del débil no merece ni un perdón. Ojalá antes de actuar recuerden este renglón, porque ahora mi vida se acaba como acaba esta canción. Adiós. Raquel, los escucho desde Tres Cantos y porfa, porfa, porfa, dedícame una canción, la que tú quieras, aunque a mí me encantaría que fuese alguna de Maneskin. Un besito, gracias. Bueno, primero, pedazo de canción que nos ha dedicado María Jesús. Si hubiera hablado de Anarce, muy guapo, muy buena letra, y por desgracia es la puta realidad. Y ahora vamos con Raquel. Lo siento, Raquel, Maneskin no te lo puedo poner porque este es un programa de rap, pero sí te voy a dedicar una que está muy chula. Esto está en la banda sonora de la película que se llama, se estrenó aquí en España a tope en viernes, se llama Next Friday, protagonizada por Ice Cube y quien canta es Frost, Kurus, Superfly, Don Cisco, y suena Mamacita. Oye, yeah, yeah, yeah. Frost, dance. Esto sí que es un tema. Yeah, Red, what's up, boy? Next Friday. This for the fly señoritas, Mamacita, baby. Smoke something, baby. You ready for this? Come on. Check it. Look how we do now. Pop champagne with the brunette. LA so hot, I rock ice just to cool down. I write songs for the thugs in the street. All the ladies on the front, that's loving the heat. So turn the beat up, watch ya. Shake to the cha-cha. Go ahead, girl, let the whole world watch ya. You know I want ya, yo te quiero. You could be my gata and I could be your perro. Game tight, much sharper than the filero. This can be your ticket out the ghetto. I huevo el mero mero. And the dance is gone, and the super fly can't get it going on. To all my Latin ladies, y'all know you drive me crazy. 50 or 50, come give it to me, baby. Cheeky bubba, keke. I could be your lover if you let me. Recognize a thug and respect me. Morena, boricuas, cubanas, zinicas. Sexy chicanitas, all you fly, mamacitas. Me gusta when you start talking about lingo. Says she ain't got a hombre and she love to be single. That's why she hit the club with her girls tonight. You wanna shine, go ahead, it's your world tonight. Shake your thing, break it down, move your body around. You ain't know, it's a party with my crew hit town. Mamacita, my sexy señorita, baby. You know how I play a DJ. I only call you when I need ya. I love to love you, not a leader. I give it to you but never cheat ya. So come on baby, let me teach ya. Baby, lady, you wanna follow, let me lead ya. Yo, I make the ladies rock, they drop tops and keep it hot. Lock the inner twat, then recite the flows I got. Ice chip off, rock so smooth, I let them slip off. Girls be all flocking the stage to watch me get off. Super making a cold maneuver, I'm talking to ya. Can you shine these boots, I'm knocking and running through ya. Drop the booyah, it's me, they running to now. Who can stop my track, macking them like I'm Drew Down. But first hate a step, get killed and pilled. Messing with Super, you be having your conversation with Will. Distill, revise, rebuild, my ladies stay on tilt. I rekindle the flame by sticking to each dame like Arriba. Super and Frost, smoking Chiba. Corrupt Cisco came through with the drink, Eureka. Girl, I saw you take that money, don't make me beat ya. Be top graded and sexiest rated. And yo, my Mamacita, yeah, yeah. My sexy señorita, my sexy mama. You know, you love how I play a tree. I only call you when I need ya. Hey, you gonna call. I love to love you, then I leave ya. You know we don't love em. Give it to you, but never cheat ya. Never cheat ya. So come on, baby, let me teach ya. Come on, pop your collar. Baby, you wanna follow, let me lead come ya. Come on. I'm talking to my mama. I love freaking. I love freaking. I love me a bomb bomb Puerto Rican. Different skirts, different weekends. From a later San Juan, Puerto Rico, I still move perico. To the chicas and the chicos, adios, mio, neo. Cockstrong, Capone, Stallone. Concrete stone is home. Come up and dance. Superfly, Cisco, hash. Frost, Big Fred, Tijuana, Cancun, blast. Smoking Mexicali, Slim, Southern California, Cali. OG Russell Simmons with women by the dozen. All my cousins, California living, sipping tequila, gutter. As soon as we get home from work, ha ha, yeah, we gon' have to pop and perk. What, yeah, what? Cisco, Cino, big hash. Cisco and hash, baby. No baby. Tango and cash. Oh, yeah, mommy, come on. Sexy señorita, sexy mama. You love how I play a tree job. She love that. I only call you when I need ya. We gon' call her that. Love to love you, then I leave ya. You don't love me, yeah, I give it to you, but never cheat.

brains, what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this order caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming order too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony has gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. Cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. Pues ahí teníamos a Eminem con Lose Yourself, tema principal de la película 8 millas, protagonizada por él también, por Eminem. Y como dije, son las 1 y seguimos porque nos quedan todavía unos cuantos temitas por poner. Vamos a escuchar otra petición. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Aquí en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Hola, soy Raquel y me gustaría que me pusieras la canción de Rap Monster, Do You. Gracias, un besito. Nah, 세상에서 자기 개발 속어체 싫어 이렇게 저렇게 하란 게 so 니들 다 죽대는 보나 말은 잘 믿어. 그러니까 그게 소리들이 bestseller. 걔네들이 너에 대해 무엇을 알지. 너의 꿈 너의 취미 이해를 하니 눈치만 덜 봐도 바뀌는 건 참 많지. 주인으로 태어나면 노예가 되려 하니 아프니까 청춘이다. 그 땅 비용만 정의가 제일 문제야. 삶에서 장르는 덜 마치 음악처럼 거기 얼매는 순간 바보 되니까 fuck that. You're the only one ever. 완벽하진 않아도 한정판 레고 잡힌 누군가를 탐내게 됐어. 그니까 넌 그냥 너를 해줘. Do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you. I'm not pop, I'm not rock, I'm not funk, I'm not R&B or hip hop. 아직도 뭔지도 모르는 애도 전부 다 파락 with bar. 치마 skinny jean 힙합이 아니야. 그럼 A7 힙합이 아니야. 니가 A$AP 카네보다 더 힙합의 꼰대. 선비 새끼들은 저 뒤로 가라. 내가 말하기에 fashion은 good passion. 한국말로 쓰면 똑같다 패션. 홍대 가면 괜히 바지 내리는 것도 대신 니가 입고 싶은 대로 입어. That's back, that's it. 유행 따라가도 good. 솔라 난 달라도 good. 강민 주체가 hood. 원래 모두 처음부터 맞고 틀린 건 없어서 각자가 좀 다른 boy. Haters go hate and please don't play. Motherfuckers keep motherfucking all day. Follow my shit, my friend, and I'll pay. 내가 너네 정신 뱉어줄게. Do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you. 하고 싶은 대로 화렸더니 나의 술은 처먹고도 똥오줌조차 못 가리는 어른이 마치 시입으로 리스펙을 외쳐대는 이들 지리도 사실 그 말의 잡뜻을 모르진 않지. 자유와 방송 분명다는 걸 여와 장소 나라야 하는 법. 똑같이 비극을 다 쓰고 많이 초포장 가렸어. 그 스킬의 음악보는 내게 낫던 걸. 누가 누구보다 랩을 잘해. 누가 누구보다 이게 낫네. Fuck that, I am just doing my thing. 그러니까 너도 그냥 니걸 해. That's I'm doing me, just doing me. 넌 여태 누구였니. 그래 우린 친구였지. Nothing's everything, everything's not. Doing me, just doing me. Yeah. 넌 여태 누구였니? Yeah. 그래 우린 친구였지. Nothing's everything, everything's nothing. Yeah. Doing me, just doing me. Yeah. 넌 여태 누구였니? Yeah. 그래 우린 친구였지. Nothing's everything, everything's nothing. Yeah. Doing me, just doing me. 넌 여태 누구였니? Oh. 그래 우린 친구였지. Oh. Nothing's everything, everything's nothing. Do you, do you. Ahí teníamos este Do You de Rap Monster, que formó el grupo BTS es coreano y ha hecho su carrera en solitario con este tema guapo que no ha dicho Raquel que le pusiésemos. Pues para ti, Raquel, este Do You guapo. Y ahora seguimos con más cositas, con más dedicatorias. Hola, crack. Hola a todos. Bueno, venga, vamos a seguir poniendo ritmito en este día tan fresquito que tenemos. Yo te quiero pedir una canción que es de Maviland, que se titula Cuanto Más, para, bueno, darle ahí, seguir dando un meneíto a las caderas. Que tengáis un feliz día y saludos a todos. Chao, chao. El paisaje apesta y el vecino en fiesta. Trato de no recordarte, mi cuerpo protesta. Nunca nada me afecta como tu afecto me afecta. Y ahora soy Mr. Robot con cafeína inyecta. Te miré así como si quisiera matarte, porque odié la forma tan profunda en la que llegué a amarte. Trato de encontrarme en cada lágrima feliz que has derramado. Y sabes que soy el hierro que derrites cuando tu tacto suavizas mis cicatrices. No comimos perdices, pero esa historia se acentúa en cada te amo que repites. Los tiempos son perfectos, por eso te dedico el alma. Por si un día fallece esto, lloré, reí, abracé, sentí, besé, viví cada palabra de ti. Y sí, ahí yo comprendí que la vida son momentos que debes dejar fluir, tocar, vivir, dejar vivir, sentir, estar. Cada que quieras soñar en mí, poderte abrazar, decir que el tiempo pasa y reconstruye historias alrededor de ti. Abrazarte, pensarte, mirarte, estarte, quebrar de arte es poder tocarte. Dime cuánto más debí esperar. Ay, baby, pero dime cuánto debí darte más. He atado cabos para pronunciarte amos, porque puñaladas varias a mi espalda han clavado y vamos. Vaya que me he equivocado, pero lo real no existe si en la vida no has fallado. Y libérate en este mundo incongruente donde llevas tú el timón que hoy conduce mi mente. Para el mundo soy demente y para Freud es mi inconsciente. Y para ti soy ese alguien que tu lógica revierte. Pues de Colombia nos llegaba esta Mavilan y su tema Cuanto Más. Y vamos ya para despedirnos. No ve la gente y dirá, menos mal, vete ya al carajo, más de una hora escuchando esta mierda. Pues nos vamos a despedir con otro compañero. Y como ya digo siempre, que tengáis un gran fin de semana, que lo paséis muy bien. No pasaros con las bebidas, si bebe no conduzca. Y besito para ellas, abrazo para ellos. Nos vemos la semanita que viene, el próximo sábado a las 12 aquí en Onda Terral, escuchando el La Blast Party. Os dejo con nuestro compañero y su petición. Hasta la semana que viene. Hola, soy Yura Quintero de Cuchufrito y sus sonidos el trópico. Me gustaría escuchar Calle Luna, Calle Sol de Mangú.